cuando yo te apriete a ti. Como negra que es mi raza, así de negro soy yo. Si ayer te sedujo el mambo y hoy te aburre el conde. Saludo especial para todos. Un 15 de mayo de 1998, en la ciudad de Medellín, Colombia, entrevisté a Pedro Juan Rodríguez Ferrer, más conocido como Pit Conde Rodríguez o la realeza de la salsa. Hizo parte de varias orquestas, entre ellas la Fania All Star. Su padre fue guitarrista. De ahí la tendencia por la música, especialmente por este género musical llamado salsa. Nació un 31 de enero de 1933 en Ponce, Puerto Rico. Murió un 2 de diciembre en su apartamento de Nueva York. ¡Bienvenidos! Hoy 15 de mayo tener nuevamente a una de las voces prodigiosas de la Fania All Star y quien hace parte también, Enrique Ordóñez, y hace parte también de ese grupo selecto, yo llamaría Los Poderosos de la Salsa. Bienvenido nuevamente a Pit Conde Rodríguez. ¿Cómo estás tú, mi hermano? Estoy muy alegre de estar aquí en Medellín. Las cosas no han sido muy fáciles para llegar aquí, pero ya que estoy aquí, estoy preparado para poner a la gente a gozar. Y siempre pensando que siempre que he venido aquí me han tratado como un hermano, y le voy a dar todo por el todo para que puedan gozar mi música, que tanto la ha apreciado durante los años, y poder dirigirme a la juventud para que sigan guarachando con la clase de música que traigo yo, el guaguancoso montuno, y que hicimos bien popular Pacheco y yo durante los años de los 70, 60 y los 80. Y espero que cuando llegue y haga mi trabajo, todo el mundo esté satisfecho. Oiga, me gusta Pit Conde con ese sabor que habla, ya nombrándolo de los años 70. Nos imaginamos que viene toda la salsa viejita, el Conde Rodríguez, la salsa que por años y por muchos años ha hecho grande a usted, Conde. Ajá. Temas como Catalina Lavoe, Soy la Ley. Pero yo te digo que siempre la voz mía perdura y siempre el tono que yo grabé mis números, la voz no ha perdido la vitalidad, y puedo cantar esos números con el mismo tono, no ha bajado la voz mía no ha mermado, así que estén preparados para lo que traigo. Usted le pone esa sabrosura. Yo sé que la garganta suya es prodigiosa. Usted de verdad que tiene seguidores como no se imagina, Conde, aquí en Medellín. Lo que pasa es que la voz mía es fuerte y en un momento ronca, y puedo subir a cierta actitud que hace que la voz cambie de sabrosa, claro, y Conde, sutil, claro. Tú sabes, pero que gracias a Dios, le agradezco a Colombia, que siempre me ha tratado con cariño. Es como si tuviera mi patria cuando llego aquí. No me puedo quejar, y siempre estaré agradecido de la gente que me ha apreciado y me ha respaldado toda mi vida. Oiga, Conde, le recuerdo algo. Usted en una nota que yo le hice algo rápido cuando usted estaba ya en el bus, dice en una frase, dice: no quiero morirme sin ir a Medellín. Eso me lo dijo usted la última vez que vino. Cuando venía a Colombia, casi siempre venía a Cali y a Buenaventura. Entonces yo digo, ¿por qué Medellín y Barranquilla? Y Medellín me hacía falta a mí, porque yo quería ser querido en toda la región de Colombia, no solamente en Cali y Buenaventura, pero que la gente sepa que yo agradezco todo ese cariño que me han dado durante mi vida, y que han hecho una cosa muy linda para yo mantenerme vivo, porque si yo no conquisto la juventud, uno se muere, porque los viejos ya no salen a bailar, tú sabes. Y así es que es muy importante que yo pueda dialogar con los jovencitos y tratarlos con respeto, y que sepan que les doy consejos para que echen para adelante y que usen esa juventud, porque la vida es tiempo, y si tú no lo usas, es muy tarde para después, cuando llega a los 40, para tú estar tranquilo, tú sabes. esa juventud la tienen que usar para cosas lindas y sacrificarte una educación a los niños y que nunca olviden de dónde vienen, su música original, la cumbia, lo que sea, que siempre le tengan ese respeto. Bueno, Conde, de verdad que uno nunca se cansa de alabar un salsero como usted. ¿Cómo inició usted, Conde? ¿Con quién? Bueno, ¿quién lo llevó a hacer salsa? Yo inicié buscando, cuando llegué a Nueva York, tuve que tratar de sobrevivir, porque no era de esa región, era como estar para el 46, yo llegué a Nueva York, yo era un niño. Y entonces, pues, seguí cantando con grupos pequeños hasta que Pacheco me descubrió y empecé a cantar con él, pero ya yo tenía la experiencia de, porque yo oía mucho la música cubana y me siento que soy un bailador y que ninguno de los cantantes hoy en día puede bailar como yo. Tú sabes, no digo, no solamente porque yo gozo cantar, me gusta cantar y me gusta bailar. Y ha sido una cosa muy linda. Y quiero que sepan que los colombianos han mantenido la salsa viva. Bueno, Conde, no podía pasar, por favor, un pedacito de Catalina la O, la despedida, Conde. Catalina la O, Catalina la O, con cadencia de plata y un collar de candor, por la calle encendida, ay, ay, se escucha un tambor, por la calle encendida, se escucha un tambor, y entre miles de caras se ve a Catalina la O con su danzón. Muchísimas gracias, Conde Rodríguez. Okay, negro, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Por la calle encendida se escucha cuando yo te apriete a ti. Nunca... Como negra que es mi raza, así de negro soy yo. Si ayer te sedujo el mambo y hoy te aburre el chat. En verdad que Dios hizo cosas lindas.